olor, hoy que suena el despertador. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta radio abierta en la jornada nacional en contra de los agrotóxicos y los agronegocios, esta iniciativa de varias organizaciones que vienen trabajando desde diferentes espacios contra el extractivismo y contra la instalación de las multinacionales en nuestro territorio. Estamos en vivo, estamos en la Plaza 25 de Mayo, faltan 15 minutos para las 8 de la noche. Estamos saliendo por la 87.7, por Radio Voces, transmitiendo en vivo desde acá, desde la plaza, y también estamos saliendo por www.radiovoces.com.ar. Una de las organizaciones que forma parte de esta convocatoria, aparte del colectivo comunicacional Radio Voces, es también el Foro Ambiental Universitario. Bueno, gracias Facundo, parte del foro, uno de los organizadores de esta radio abierta, esta actividad, que nos pareció muy interesante la iniciativa de sumar nuestra actividad contra el extractivismo y la contaminación. Y bueno, somos una organización estudiantil, estamos integrados por varios estudiantes, que vemos la necesidad de utilizar nuestro conocimiento, lo que la universidad nos está brindando, y ponerlo de alguna manera al servicio del pueblo. También esto es una discusión que tenemos nosotros como futuros profesionales debemos estar al servicio de la comunidad y las problemáticas que se presentan hoy en día. Seguro. También está el señor Abel Ibaceta, también miembro del foro. Sí, muy buenas tardes. Y como decía Facu, bueno, estudiante al servicio de la comunidad, que es lo que tanto necesitamos. Y otro de los colectivos que también está convocando a esta iniciativa nacional, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Regional NOA, es la Asamblea Ciudadana Riojanas. Estamos con Cecilia Mata, miembro originario de la Asamblea, y bueno, nos va a estar acompañando también estas dos horas acá en la Plaza 25 de Mayo, en esta jornada nacional en contra del extractivismo. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por todo, digamos, este trabajo. Estamos hace 10 años en la lucha con Asamblea Riojana Capital, 10 años iniciándose la lucha con el tema de Famatina, pero hoy con la mala noticia de tener muchísimos millones de hectáreas ya comprometidas con este eje del extractivismo. Esta mesa, donde como bien dijiste, Pablo, se van a tratar tres temas fundamentales para nuestra región. Nuestra región está altamente comprometida, como todos los pueblos cordilleranos. Pero también hay otros ejes, como el de Córdoba con Monsanto, y también está Nonogasta, que es parte del modelo extractivista capitalista, y que también es importante que el tema de contaminación por curtiembres, por empresas amparadas por el Estado, sin que les interese para nada la vida y la salud de la gente, esto también es grave y hay que tratarlo. Seguro. Otra compañera también que se está sumando a esta mesa, que da inicio a nuestro programa de radio abierta, es Flavia Gacetúa, que también vamos a estar pensando un poquitito qué es el extractivismo y qué es el modelo extractivista en la Argentina. Bueno, buenas tardes. Sí, así es, y estamos desde este lugar de nuestro país, contestándole los dichos al ministro Capello para comentarle lo que es realmente estar enamorados de nuestro territorio, de nuestra tierra y de nuestra agua. Le contamos también a toda la gente que está dando vuelta por la plaza, que se encuentra de repente con esta intervención sonora en el espacio público, que le decimos que se acerquen. Tenemos folletería para ofrecerles, para contarles qué es la actividad que estamos haciendo. De la misma manera que nosotros estamos en la plaza contando y pensando también estos temas, ¿no?, tan importantes para nuestras comunidades. Al mismo tiempo también se están realizando actividades en toda la Argentina, encuadradas dentro de una actividad de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es la UAC, donde también se están llevando adelante diferentes acciones para visibilizar este flagelo, ¿no?, este modelo productivo que se quiere imponer para América Latina. Bien, como nombraste y dijiste, vamos a ver un poco qué es el extractivismo. Recordemos, porque extractivismo es una palabra que prácticamente no se usa. Sí se habla de minería, se habla de Monsanto como la semillera más importante, lo que los chicos están allá en Malvinas tratando de parar. Esto es, hablamos de una planta de más importante, la planta más importante de Latinoamérica. La historia del extractivismo es interesante porque en realidad es un modelo, es un eje dentro del capitalismo que lo que hace es extraerle a la tierra todo lo posible para exportar, básicamente es para exportación y o para generar buenos negocios. Esta metodología, dicho así, lo digo en palabras muy llanas porque me parece que es importante que sepamos que el extractivismo es una manera de explotar y una manera de producir y que no mide absolutamente ningún otro parámetro. No está contemplado en las reglas del extractivismo para nada el cuidado del ambiente ni de la vida de la gente. Y lo que sí tenemos que trabajar acá en esta mesa, que es muy importante de decir, es que ninguno de los gobiernos, desde la dictadura del 76 hasta ahora, se ha bajado de la posibilidad de este modelo. Todo lo contrario. Tanto en el menemismo como en el kirchnerismo como ahora en el macrismo, esto se ha ido consolidando, se han ido haciendo los pasos suficientes y necesarios para llegar a donde estamos. Entonces esto es importante porque lo que vemos es que esto es un proyecto internacional, esto es un proyecto que no tiene que ver estrictamente con las políticas internas, esto ya viene formateado, viene envasado y nosotros lo tenemos, los gobiernos lo ponen a disposición. Y lo podemos ver específicamente con el tema de los agronegocios, ¿no? Es un modelo que justamente, como decís vos, Cecilia, comienza en los 70 tratando de impulsar las ciertas políticas económicas que tienden a despoblar el campo, ¿no? Hacer concentrar a las personas en las grandes ciudades, ir despoblando ese campo para que la producción no sea autónoma, digamos, ¿no? No nos alejemos de algo tan esencial como es producir nuestros propios alimentos. Exactamente, una de ahí de las consecuencias del extractivismo, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Por ahí la alta dependencia económica y política de los países compradores productores, digamos, de materias primas. Hoy vemos que Latinoamérica es uno de los principales exportadores de materia prima y que muchas empresas que actualmente multinacionales están instaladas, como papeleras, megamineras, el tema de petroleras, vienen a hacer sus negocios y sus empresas aquí en Latinoamérica, tanto como en África, como en países como les gusta llamar, los subdesarrollados, y llega a este subdesarrollo por esta opresión constante, como decía Cecil, que viene desde los 70, ningún gobierno se ha bajado de esto y lo ha impulsado. También otro efecto es el ensanchamiento de la desigualdad de los pueblos en el pueblo, justamente por vender esta materia prima, tenemos el caso de Andalgalá, una de las provincias, Catamarca, una de las provincias más pobres del país, y tiene una mega minera instalada hace más de 20 años. Vemos cómo esta y otros países en Europa que se benefician de estos recursos naturales y pueden producir recursos, por ejemplo, electrodomésticos, todo lo que tienen, y luego lo exportan y nosotros lo compramos. Ya hecho con nuestra materia prima, pero lo compramos y nos dejaron el pasivo ambiental, que es la contaminación, la pobreza, la división de los pueblos, el empobrecimiento de nuestros territorios, la devastación natural, la enfermedad y la muerte. Y esto es lo que deja la minería, los agrotóxicos, la soja, por todo lo que eso implica, incluso porque se depreda la tierra a escalas mayúsculas. No se puede hacer, nuestros indígenas tenían muy claro eso, que había que hacer rotación en la tierra. Esto no se hace más, no se hace porque es negocio hacer monocultivo. Sí, eso justamente en ese sentido es la orientación de ciertas políticas productivas, ¿no? A tratar de concentrar el campo en menos manos para justamente desplegar este modelo que hasta lo hemos visto en las últimas inundaciones en Córdoba, con el tema de los desmontes, lo vemos también con el conflicto permanente que viven en Santiago del Estero nuestros compañeros de los movimientos campesinos, que se ven en esta difícil tarea de volver a producir en el campo sin políticas públicas que los orienten a justamente generar esa autonomía o esa relación esencial que tenemos que volver a tener con la producción de nuestros alimentos. La diversidad, también la diversidad cultural, o sea, no garantizar, o el gobierno ni siquiera se fija en esto, en las políticas que imponen, en ver la actividad, por más pequeña que sea, es significativa para esa persona y para esa familia y para ese pueblo. Y cómo se va expulsando, como decís, familias rurales que tradicionalmente cosechaban verduras de hortaliza y que ahora tienen que poner, por en el caso, vender sus tierras o rentarlas o alquilarlas para que siembren soja. Es una realidad que se viene dando. Estando en Jáchal tuvimos una experiencia realmente fuerte con los productores, charlando con ellos. Una de las preguntas que queremos hacerles de esta mesa a una compañera de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que vive en Jáchal, y otra compañera que va a venir ahora a la mesa, es importante que la gente sepa qué ha pasado en Jáchal, que ha sido un pueblo históricamente agricultor y a partir de la minería se ha ido depredando poco a poco, y hoy con este último arrebato, con el derrame de cianuro, directamente es un pueblo sacrificado. Esas son algunas de las voces que vamos a tener en esta tarde. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, después realizaremos algunas proyecciones en esta jornada nacional en contra del extractivismo, apoyando a los pueblos que vienen resistiendo a los modelos multinacionales de nuestro territorio. Eso que está sonando ahora son las campanas para todos los que nos están escuchando. Estamos en la calle haciendo... Frente a la iglesia. Frente a la iglesia haciendo radio abierta. Matías Ayola Silva nos está poniendo al aire desde acá, desde la plaza. Radio Voces y Radio Megáfono. Radio Megáfono también, estamos saliendo por el portal de Radio Megáfono, estamos saliendo por www.radiovoces.com.ar. Yago Avellaneda y Rodrigo también, la 87.7, nos dicen acá, nos preguntan cuál es el dial. La 87.7, Rodrigo Oliva y Yago Avellaneda nos están poniendo al aire desde estudios. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con esta jornada nacional en contra del extractivismo. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz.

A ver. Bueno, Jessy está... Hola. Está ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que, digamos, desata un poco este ponerse de pie del pueblo de Jáchal tiene que ver con el derrame último que sucedió el día 13 de septiembre de 2015. Yo tengo más o menos escrito, pero sería bueno que vos un poco nos digas qué le produjo esta situación a la gente en un primer momento. Bueno, el derrame realmente se originó el 12 de septiembre. Nosotros nos enteramos el día 13 a través de un mensajito de WhatsApp. Así que el 12, dicho por la empresa Barricol, y se hizo cargo de que el día 12, después de las 5 de la tarde, derramó más de 5 millones de agua cianurada a los ríos que provienen Río Blanco, Las Taguas, de Potrerillos, y que hacen cauce en el río Jacha. Así es. Bueno, en un principio se había hablado, como vos decías, de la empresa decía 15.000 litros, luego esa cifra se fue a 250.000 litros, y gracias a la movilización del pueblo, que comenzó a exigir respuestas, Barry tuvo que admitir finalmente un derrame de 1 millón de litros, pero sabemos que eso tampoco es cierto. De todas maneras, 1 millón de litros o 5 millones de litros contaminan igual y las consecuencias están a la vista. Desde la misma noche del accidente, como lo llamaron, porque estos no son accidentes, los pobladores de Jáchal se convocaron a movilizarse primero en la puerta de la municipalidad para exigir explicaciones al intendente y luego en la plaza. Comenzaron a realizarse asambleas y manifestaciones todas las noches, lográndose marchas históricas para ese pueblo con más de 6.500 personas en las calles del departamento norte. Aquella noche se decidió elaborar un proyecto de ley de prohibición minera y se negaron a pagar la boleta del agua por estar contaminada. También se decidió realizar una marcha a la ciudad de San Juan. Contanos un poco cómo fue esto, cómo fue esa movida. Bueno, la movilización a la ciudad de San Juan se originó a través de siguiendo el lema, más que nada, que había tomado la asamblea de Jáchal No Se Toca, que era cierre, remediación y prohibición sobre la empresa Barrigol y toda la minería contaminante a cielo abierto. Fue una convocatoria masiva donde nos acompañaron alrededor de 8.000 personas en la ciudad de San Juan, y la verdad que fue muy muy bueno para nosotros, muy productivo, porque nos hicimos escuchar en la capital de San Juan, en donde nosotros en este momento estamos anegados. Los medios de comunicación de San Juan no están tratando de ningún medio la problemática que tiene en este momento la ciudad de Jáchal. Bueno, luego alrededor de 400 personas que estaban dirimiendo en una asamblea deciden hacer el corte en la entrada del ingreso a la mina. ¿Cómo fue eso? Y ese bloqueo que se hizo a la empresa Barrigol se originó de un grupo de gente que empezó a decir, bueno, tenemos que parar un poco esto y tenemos que hacernos sentir nacional. Y se originó el corte de ruta, en donde los chicos quedaron alrededor de 12 chicos en el ingreso al kilómetro cero, que es a la empresa Barrigol. Es una ruta nacional, que esa ruta nacional está en este momento está alquilada por la empresa canadiense, y bueno, nosotros intentamos llegar para darles prohibición a los chicos que estaban en ese momento, y la cámara minera de ahí de Iglesia nos cortó todo tipo de paso, y bueno, la verdad que después sacaron una nota a ellos como que nosotros íbamos a interrumpir sin saber ni siquiera lo que estaba pasando. En ese momento se hizo un corte de ruta alrededor de 3 días, y bueno, inmediatamente salió la orden del juez en donde tenían que ser desalojados, y como siempre infantería llegó en la madrugada alrededor de las 3 de la mañana, y bueno, fueron ahí se sumaron gente y fueron alrededor de más de 50 personas, pero solamente las que fueron reprimidas y las que fueron detenidos, fueron 23 personas, entre ellas mujeres, que fueron bastante golpeadas algunas, y bueno, ni siquiera tuvieron atención médica, porque una de las chicas quedó tirada y a través de los golpes también que recibía desde infantería, y bueno, fueron detenidas y el pueblo se levantó. Esa misma noche empezaron a hacer bocinazos, a tirar todo tipo de bombas, y para que la GHL se empezara a despertar, para que puedan acompañar a esta gente, que eran 23 compañeros que estaban bloqueando. Y bueno, se levantó el pueblo de GHL y al otro día les dieron la libertad. Pero hay tres compañeros de que están con pedido de captura nacional, están sobreseídos de la ley, así que ellos no pueden salir ni siquiera del departamento. Ellos están culpables, o sea, para la empresa, bueno, para el juez, ellos son culpables de haber golpeado a infantería, todo al revés. Uh-huh. Así que estos tres son procesados, que en este momento son los más complicados. Bueno, esto es una historia que vemos que se repite en todos los territorios donde existen estas cosas. Y voy relatando para que entre las dos podamos dar cuenta de lo que viene siendo esta lucha. Las autoridades, acorraladas por la masiva participación, salieron a dar mentirosas explicaciones, diciendo que todo estaba bajo control en aquel momento, en los primeros días. Pero luego el mismo gobierno sale con un comunicado en el que recomendaba a las poblaciones de Malimán, Chinguillo y Angualasto no consumir agua del Río Blanco, denunciando penalmente a Barrigol. Como los pobladores unidos en la Asamblea de GHL no se tocan, no creyeron mucho en la medida del gobierno, porque sabemos que estas decisiones se toman porque son de conveniencia política, pero luego se dibujan los resultados, decidieron iniciar ellos mismos una acción legal. Por un lado, una denuncia penal a la empresa y por otro, el recurso de amparo. El juez Ortija dio lugar, pero solo con 5 días de suspensión de la actividad a la empresa Barrick y la exigencia de proveer de agua a Hacha a la iglesia, y otras denuncias también fueron presentadas ante el juzgado federal por ciudadanos de San Juan y por abogados ambientalistas a una fiscalía de Buenos Aires. Mientras tanto, y esto sí es interesante saber, porque mientras sucedía lo que relató Jessica, estábamos movilizados todas, absolutamente todas las organizaciones sociales del país, asambleas socioambientales, organizaciones de base, organizaciones estudiantiles, organizaciones políticas, y se comenzó a difundir esto y a viralizar por las redes sociales este aberrante hecho y a organizar colectas de agua y de dinero para enviar a GHL. Por supuesto, el agua llegó, porque nosotros no tenemos más interés que estar en la lucha y de la mano de los hermanos de San Juan. Pero ahí también salta que esta obligatoriedad que tenía la empresa Barrick de darles agua y de remediar no había sido tal. Habían llevado una pequeña y mínima y absurda partida de agua y luego quedó en la nada. Es decir, recibieron mucha más agua de la gente que de la empresa y que del Estado mismo. Contanos cómo siguen las marchas a partir de... Para por ahí la gente que va cruzando por aquí por la plaza, esto es una radio abierta, una actividad a nivel nacional, una jornada nacional contra el extractivismo y la contaminación. Tenemos la oportunidad ahora en esta mesa, en la radio abierta, de tener el testimonio de Jesse, habitante del pueblo de GHL, que ha sufrido un daño por parte de contaminación ambiental producto de las megamineras. Aquí estamos, el que quiera acercarse, escuchar y informarse un poco más, estamos repartiendo panfletos y vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche con proyecciones de video. Ahora continuamos con el relato de Jesse, contándonos cómo lo vivió, ¿no? Eso. Exacto. La verdad que cuando surgió lo de la lo de esa noche, cuando nos enteramos del mensajito a través de WhatsApp que había sido derramado cianuro en el río, fue un momento caótico. Fuimos tres personas en llegar a la plaza, eran las 12 de la noche, y no sabíamos qué medidas tomar, qué hacer. Fuimos por la policía, gendarmería, y nadie sabía nada. Incluso fuimos a buscarlo al intendente y llegó hasta la plaza diciendo que no sabía nada y terminó contando un relato que se había roto una cañería. O sea, que tan que tan tan cero no estaba, tenía algún conocimiento. Inmediatamente a las 8 de la mañana no se durmió, a las 8 de la mañana la gente empezó a movilizarse, se terminó el abastecimiento de agua mineral, fue un caos, y inmediatamente empezamos a buscar respuestas. El municipio, conjuntamente con el gobierno, porque ni siquiera lo hizo la empresa, mandaron unas partidas de agua envasada, que algunas de las botellas venían vencidas, fueron entregadas un día y medio, y después por orden del juez, cortaron la entrega de agua envasada porque dice que el agua estaba totalmente bien y que no había llegado la contaminación al agua del río. Transcurrido ya son 4 meses, próximo a 5 meses de después del derrame, que tampoco es el primer derrame, siempre hubieron derrames, lo que pasa es que este se pudo hacer conocer a través de unos empleados de la empresa, que también han sido despedidos 15 personas los empleados, y la empresa se colocó un cartel que por órdenes no podían entregar más agua envasada. Así que bueno, ahí se empezó a hacer una movida nacional de distintas provincias, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, en donde empezaron a mandarnos agua envasada. Era angustiante ver llegar los camiones con agua, más allá de que era una solidaridad. Pero lo que pasa es que ver llegar agua, que llega agua a tu pueblo, decís, wow, o sea, qué raro vivir en este siglo XXI y tener que estar esperando que algún vecino, algún compañero te mande agua. Y no se hacía cargo, ni la empresa nunca se hizo cargo, la empresa Valle jamás se hizo cargo, ni mucho menos el gobierno. A esta altura nadie no volvió a la entrega de agua y la asamblea comenzó a hacer análisis junto con la UNCUYO de San Juan y también con una universidad de Mendoza, en donde de a poco empezaron a llegar los resultados, en donde decía que tenía altos niveles de plomo, arsénico y boro. El gobierno dice que toda la vida tuvo metales pesados el agua, pero bueno, hasta que empezaron a surgir muchos más análisis y ahora... Perdón, Jessy, es importante decir acá que mientras ustedes trataban de hacer los análisis legitimados por una institución, pero que fueran independientes, que los pedían ustedes, el gobierno había hecho otros análisis que estaban avalados por la ONU. Digo esto porque es importante saber que la ONU opera para facilitar estas cosas a los gobiernos que hacen estas cosas también. Entonces, ellos dijeron que el agua estaba apta, era apta y se podía tomar, que es lo que vos relataste recién. Y ustedes deciden, no, nosotros vamos a corroborar esto por otro lado. Pero hay una organización mundial que hay que denunciar, que es la Organización de Naciones Unidas. Disculpa, tenía que decirlo. La misma empresa después sale a reconocer que sí hubo contaminación, claro, que sí existe la contaminación. De hecho, en distintas localidades del departamento de Hachal han empezado a... Es más, nosotros en la zona centro de Hachal no toma agua directamente del río, sino toma agua de un acueducto que se llama de Huachi, y ese es el lugar que más se encontró metales pesados. Claro. Entonces esto quiere decir que ya ha transcurrido más de 10 años de la minera trabajando allá arriba, ya ha contaminado las napas. Bueno, yo para los que son más conocedores de esto, en parte está sacado del mismo proyecto de Barrick cuando pide y hace la presentación del proyecto y dice cuencas hídricas afectadas. El proyecto está ubicado en la zona de origen de los tributarios del río Los Despobladores, que es una de las subcuencas del río Blanco del departamento Iglesias y uno de los cursos de agua más importantes de la región, que provee agua a todo el extremo noroeste de la provincia y que es a su vez una subcuenca del río Hacha. El arroyo Potrerillos costea la planta de lixiviación y aporta su caudal al río Las Taguas, al norte, que es todo esto lo que está contaminado. Al sur, el río Quebrada Castillo y el arroyo Guanaco Sonso también aportan al río Las Taguas. todas estas cuencas están contaminadas. O sea, esto sí, lo agrego. Además, el río Los Potrerillos pasa por detrás de otro emprendimiento minero que es Hualcamayo. Hualcamayo, que lo tenemos acá nomás. Claro, que está cerca de Guandacol. Que ese lo tiene la empresa Yamana Gold. Sí, señora. Así es. Bueno, así que Potrerillos sí. También tiene, está contaminado y pasa por sobre otra empresa, por otra actividad minera, o sea que es lo mismo. Se suma. Exacto. Se suma. Bueno, ¿y por qué no contás? Perdón. Sí, sí. Vamos a una pausita musical, una pausita. Y volvemos con más. Con más de esto, que es muy interesante, nos está contando el testimonio Jesse, que es habitante de Hachal, que por luego, si ya más adelante nos va a contar por qué también, ¿no?, esta decisión de venir a vivir aquí a La Rioja, que tiene que ver con esto que está pasando en Hachal. Y vamos a una pausita y ya volvemos con un llamado telefónico desde Hachal mismo, de una compañera también de ahí de las asambleas, Silvina, así que vamos a una pausa y ya volvemos. Con su ropa mojada y su voluntad de hierro, ay, ay, ay, ay, me saluda un pasajero. Con suavidad de cuna, del colibrí ligero que en el aire se posa, del hechizo y la gracia de la áurea mariposa, del redondel de besos pujantes y sonoros, del zapateo travieso y su rumboso coro. Radio 87.7. En el aire hay voces. La mañana tiene otro olor. Hoy que suena el despertador y salgo para la. Seguimos por Radio Voces y por el portal de Radio Megáfono en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja. Estamos haciendo una jornada contra el extractivismo con sus ejes fundamentales en estos tiempos que son la megaminería, los agrotóxicos, la soja, la curtiembre yoma en Nonogasta y el tema de Hachal y el derrame último que se hizo, que hizo Barrick Gold en la mina Veladero en Hachal. Estamos hablando con Jessica de la Asamblea Hachal No Se Toca, y veníamos diciendo que todo esto que veníamos hablando de la lucha tiene que ver con la contaminación tremenda que ha quedado en estos lugares, como dijo Jessica, no solamente por este derrame, porque se han producido muchos derrames anteriores que no han sido denunciados. Hace pocos días se dio a conocer el primer caso de un niño contaminado con metales pesados en sangre en el departamento Hachal. Hasta el momento no hay ninguna respuesta del gobierno provincial ni nacional al respecto, a pesar de los petitorios de la gente. Los vecinos siguen movilizados y las asambleas socioambientales de todo el país, al igual que otras organizaciones, continúan el reclamo exigiendo el cierre definitivo de la mina, la reparación ambiental, el análisis masivo y gratuito a los pobladores y una ley de prohibición de la actividad minera hidroquímica a cielo abierto con sustancias tóxicas. Contanos, por favor, Jessy, ¿qué pasó con el caso de este niño y cómo están, digamos, movilizándose y qué medidas está tomando el pueblo? Bueno, la verdad que desde que está el acampe frente al municipio en Hachal, no solamente ha sido la primera vez que se ha acercado alguna familia con algún problema de salud. Antes de que terminen las clases se armó una problemática ahí en la ciudad por una enfermedad que le dijeron que era una falsa varicela. Los chicos les salían granos en el cuerpo y iban al médico, y el médico les decía que no era varicela, pero sí era una falsa varicela. Dicho por otros médicos, la falsa varicela no existe. Pero igual la recomendación del médico era que tenían que bañarse con agua mineral. O sea, que no decían directamente que... O sea, era una manera de no denunciar. Que era por el agua, pero no debían usar agua de la canilla, sino que agua mineral. Y así fue, se hizo un cuaderno con un relevamiento de todas las distintas enfermedades, que fueron muchos casos, y bueno, de ahí también arrancó el tema de colocar dispenser en las escuelas, porque ni siquiera el Ministerio de Educación se hizo cargo tampoco, así que colocaban dispenser en las escuelas para que los chicos pudieran consumir agua envasada. Ahora último se acercó una familia a la campe, una familia que también es parte de la asamblea, por eso es que no se ha dado a conocer nombre y apellido de ni del menor ni de la familia, porque es una familia que sí está en la asamblea. Y ellos hicieron un control médico por distintos brotes en el cuerpo y distintas cosas que venían surgiéndole al menor. Tiene 5 años y a través del médico, y él le dijo que quería solicitar un análisis de sangre a ver si tenía que ver esto con la contaminación y todo esto. El análisis fue entregado en diciembre, y en donde ahí salía que tenía altos niveles de arsénico y mercurio en el cuerpo. Entonces, bueno, la familia trató de lo más que pueda de tratar de manejarlo lo más privado posible, porque si bien es un menor, pero no sabe cuáles son los pasos a seguir, y detrás de esto hay mucha gente que no se sabe con qué fin busca a la familia, porque en el Ministerio de Salud los han invitado recién ahora a hacerles un estudio más complejo, y es como que salen a decir que la Asamblea está mintiendo. Esto no fue así, porque nosotros no tenemos ni siquiera los recursos para hacer este tipo de análisis. Inclusive yo voy a averiguar, porque también estoy dispuesta a hacerle los análisis a mi familia. Y ahora recién el Ministerio de Salud va a analizar algunas personas del pueblo. Hola, Jessica. Yo formo parte también del foro ambiental. Yo estudio medicina acá en la universidad, y bueno, la verdad que me pareció buena tu presencia, sí, para siempre es bueno hablar las cosas por ahí, por mensajes, por comunicados y todo. La comunicación no llega tan fidedigna, ¿no? Entonces quería preguntarte vos con respecto a este caso, ¿no? Más o menos vos sabés cuáles eran los niveles, ponele, duplicaban, triplicaban los niveles normales, las cifras normales. de lo que es arsénico, plomo. Y en este momento es como que se va aumentando el nivel. A medida que pasa el tiempo se aumenta, porque si bien en algunos casos ha salido que estaba en algunas localidades en menos, lo más sorprendente que este menor vive en el centro de Hachal, donde decían que no había ningún tipo de, o sea, que no había niveles de arsénico. Claro. Y resulta que el menor es del centro de Hachal. Entonces, no sabemos bien. Lo que pasa es que si nos basamos en los análisis y vienen de mano del gobierno y ellos mismos, no, nosotros ha sido muy vidrioso tener en el acampe y mostrarlo al público, ha sido muy vidrioso también, porque nos tocó una época electoral en donde la gente se hacía llegar, en donde ellos le cambiaban el membrete a los análisis y cambiaban los análisis, en donde mostraban que estaba todo bien. Entonces, nosotros nos manejamos con análisis que tenemos en mano. Yo en este momento no los traje, pero si tengo que traerlos, los voy a traer. Claro. Tengo los análisis. Bueno, el último comunicado en el cual nos informábamos llegó que habían salido el diagnóstico de arsénico y mercurio, no, y plomo. En la sangre del niño también pedían la colaboración de agentes sanitarios, sistema de salud. ¿Todavía siguen pidiendo eso? Sí, se ha ido, antes de ayer se ha hecho una movilización en la asamblea de la mañana hasta el hospital San Roque, en donde ahí dice que ellos necesitan los datos, ellos están ciegos, que quieren saber cuáles son los datos de los familiares para recién de ahí empezar a hacer los monitoreos de los demás personas del departamento. Creo que no deben ser el primer menor, deben haber muchos más, y me parece que la mirada no puede estar sobre esa familia. No, por tienen supuesto. Que empezar a hacerlo en distintas personas y empezar. Lo que pasa es que no se hace cargo la empresa, ni en el gobierno, ni el intendente. Ellos dicen que no hay contaminación, que no hay ningún problema para nada. Entonces, ¿cómo podemos entonces esperar de que te hagan un análisis si ellos dicen que está todo bien? Claro. Y en la población ahora, a pesar de que haya pasado no tanto tiempo, empezaron a surgir nuevas enfermedades, nuevos síntomas. La gente se está organizando con respecto a eso. ¿Tienen otra ayuda que no sea del hospital? Digo, ¿se han acercado? No, ahora dicen que iban a hacer una presentación en Buenos Aires. A ver si desde ahí podían traer algunos bioquímicos o algo para que llevaran muestras para poder analizar. Pero en San Juan no tenemos a nadie. En realidad no estamos solos, pero sí desamparados por el ente regulador que es el gobierno. O sea, no tenemos una... como ellos dicen que no pasa nada. O sea, de ahí no podemos decir, bueno, necesitamos los análisis, y te dicen sí. Lo vamos a hacer porque estamos dudando. No, ellos dicen que no pasa nada, y hasta que ellos no se hagan cargo de la situación o la problemática, es como que la asamblea miente. Claro. Bueno, pareciera que tendríamos que ponernos todos y todas los pueblos de pie para poder decir, exigir que se hagan estos análisis de forma masiva y gratuita, que es lo que debe suceder. Hacerse cargo es intentar por lo menos saber qué pasa y después repararlo, si es posible reparar. Jessica, te agradecemos muchísimo la participación. Vamos a hablar con una compañera tuya, Silvina de los Santos, de Hachal también. Con ella queremos hablar, más que nada, el tema de cómo era Hachal antes de la minería y cómo es ahora. ¿Por qué? Porque esto es un dato relevante para las luchas que estamos llevando en nuestros territorios. Saber que antes de la minería se vivía de trabajo genuino, de producción genuina, como la agricultura, que era lo que era este pueblo, y que se depredó y se mató todo eso y se vació el campo para llegar a estas instancias de contaminación y de muerte, es lo que nosotros estamos peleando todos los días. No queremos eso, porque sabemos que se puede vivir de otra manera. Gracias, Ceci. Bueno, te agradezco por la invitación. La verdad que es muy productivo, tanto en lo personal como familiar y como representante de la Asamblea, porque más allá de que haya tomado la decisión de por una cuestión económica de buscar otro rumbo, porque, bueno, nos cerraron muchas puertas en Hachal y quizás por tener la camiseta puesta. Pero la verdad que no bajamos los brazos. Y bueno, un agradecimiento a ustedes porque sabemos que siempre están con nosotros. Y bueno, y decirte que Hachal está un poco dormido todavía. Sabemos, pero esto va a crecer. Pero bueno, y también invitarlos que próximamente se va a realizar la UAC en Hachal. Exacto. Así que creo que entre el 24 y 27 de marzo, así que bueno, que nos acompañen y que puedan despertar un poco el departamento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, seguimos. Sí, seguimos en esta. Como dijo Jessica, es importante lo que va a pasar pronto en Hachal. La Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, junto a otras organizaciones de base, que estamos luchando contra el extractivismo, que estamos luchando por la vida, nos vamos a convocar en Hachal del 24 al 27 de marzo y vamos a estar entre todos y con todos, no solo a apoyar y acompañar esta lucha, vamos a estar luchando todos por un nuevo modelo productivo y económico. Y un poco para poder contar lo que está pasando el pueblo de Hachal, otro testimonio también en primera persona, estamos con la compañera de la asamblea, Silvina de los Santos, de la localidad de Hachal, que nos va a estar un poco comentando acerca de las diferentes actividades y cómo se preparan para este nuevo encuentro de la UAC. Hola Silvina, buenas tardes, desde La Rioja te estamos saludando. Hola, buenas tardes para ustedes, para la audiencia y todo el equipo de la radio. Agradeciéndoles muchísimo esta comunicación que nos ayuda un poco a difundir sobre esta actividad, y bueno, ya está aprobada por la Asamblea, Hachal no se toca, de que se realice la UAC en nuestro departamento, ¿no? Y esto queremos agradecer a la UAC, a todas las asambleas, la solidaridad que están teniendo para con nosotros. Y la sugerencia, ¿no?, de que se realice esta actividad en general, por todo lo que ha venido sucediendo en estos meses más próximos, ¿no?, y durante todos estos años estamos sufriendo la explotación de la mega minería en nuestro territorio, ¿no?, en San Juan. Sí. Bueno, contarles que bueno, ya hay grupos de trabajo en la organización, se están iniciando. Quiero decirles que está costando un poco porque, bueno, los problemas que nosotros estamos teniendo son aquí y ahora y requieren de atención diaria y permanente por parte de los integrantes de la asamblea. Entonces, como que está costando un poco hacer ese trabajo, ¿no? Pero, bueno, siempre en pie de lucha la asamblea está teniendo bastantes actividades acá en nuestra localidad. Comentarles que en el día martes de esta semana subió a la Alta Cordillera el equipo para el monitoreo del agua a lo largo del curso del río Hachal. Uh-huh. Así que, bueno, hoy han llegado nuestros compañeros de realizar esa actividad. Bueno, esas muestras se van a analizar en un cuyo de Mendoza. Y bueno, hemos estado en estos días también hablando con el intendente de nuestro municipio debido al resultado, ¿no?, de arsénico en sangre, que se ha dado un elevado resultado en ese análisis en un chiquito de 5 años acá de nuestra localidad. Es el primer caso, digamos, que tenemos de este tipo, y le hemos estado pidiendo a nuestro intendente, sí, que haga gestiones con Salud Pública para que se haga un monitoreo, un rastreo masivo, ¿no? Uh-huh. Para las personas de Hachal que quieran analizarse, respecto del contenido de arsénico y otros metales pesados, siempre por esto que nos ha pasado después del derrame, y que creemos que hay una incidencia en nuestra población, ¿no? Sí, Silvina, ¿cómo estás? Cecilia te habla, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo bien, estás? Bien, corazón. Te cuento. Acá estuvimos con Jessica, con Jessica hicimos como un, nos estuvo contando desde el principio de la lucha cómo fueron los acontecimientos, así que no vamos a repetir eso, pero sí nos pareció importante poder hablar con vos de Hachal antes de la empresa minera, antes de la mega minería, un poco qué es lo que se ha perdido a lo largo de estos años. Sabemos que ha sido primer productor de trigo en otras épocas, productor hasta hace muy poco de cebolla, de hecho en La Rioja comíamos solo cebolla de Hachal durante mucho tiempo, y es importantísimo saber lo que se ha perdido. También nos hemos enterado que los han dejado sin hospital, que los han dejado sin salud, es decir, esta cosa que se repite en todos los territorios donde quieren que la gente finalmente se vaya o se muera. Contanos un poco cómo están las cosas en ese sentido. A ver, perdón, vamos a esperar un segundo. Ahí está, porque estamos frente a la iglesia en la plaza y las campanas por ahí no nos dejan. Ahora sí. Sí, las estoy escuchando. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a Jessica Luna, sí, que es una gran luchadora, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca. Ahí te manda besos también. A quien extrañamos muchísimo por la calidad de persona, por su lucha, por su convicción, su capacidad de trabajo, una persona enorme para la asamblea y para toda la comunidad, ¿no? Bueno, ahora la tenemos nosotros, ¿no? Nos encanta también tenerla acá. Bueno, han ganado a una gran persona y a una gran familia, que bueno, si hace falta que te diga esto, ha sido la familia entera de Jessica y Carlos, junto a sus hijos, quienes han hecho un aguante increíble en la campa, en la carpa, en lo organizativo, bueno, en lo humano y en un montón de otros aspectos, que bueno, ustedes tienen que aprovecharlas. Me imagino que la habrán recibido muy bien en La Rioja. Nosotros lamentamos que hayan tenido que irse, porque no han tenido en su lugar el lugar que cualquier hachalero merece. No han tenido la posibilidad de dignificarse como personas en cuanto al trabajo y recursos que se necesita para poder sustentar a la familia. Eso habla muy mal de nosotros, ¿no?, como pueblo, que nuestra gente tenga que irse en búsqueda de mejores posibilidades laborales y de crecimiento también para las familias, ¿no? Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. Claro, sí, sí. Debido a muchas cosas. Personalmente te cuento que cuando era adolescente tuve que emigrar de mi casa al natal para estudiar una carrera en Córdoba. Como muchas otras personas, bueno, gracias a Dios mi familia me dio las posibilidades de poder hacerlo, y los que no quedaron laburando acá en Hachal, ¿no?, en lo que pudieron. Básicamente nuestra localidad fue agricultora, ¿sí? Vivió siempre de la agricultura, del cultivo de la cebolla, del tomate, del membrillo, de las aceitunas, y de un montón de otros productos que lamentablemente hoy por hoy ya casi no existen. Y esto debido a que el gobierno provincial nunca aplicó políticas que tuvieran que ver con la agricultura, con la ganadería, con el turismo, ¿no?, para poder impulsar esas actividades y darle más autonomía. Y para no dejarnos otra alternativa que creer que la minería es nuestra única salida. Así es. Ese es un trabajo que se ha encargado de hacer esta persona que es no grata en Hachal, que es José Luis Gioja. Esta persona es quien nos ha estado sepultando a poco. Y no lo ha logrado todavía, porque todavía existimos los hachaleros que queremos y creemos que Hacha debe vivir de lo que siempre vivió. Exacto. La minería en esta zona existe hace apenas unos años, 11 años para ser exacta. Bueno, por eso mismo. Añades de historia, añades de historia, haciendo y produciendo nuestros propios productos. Nos hemos sustentado absolutamente solos, ¿sí? Y sin la ayuda del gobierno, porque Sachal fue siempre lo que fue por la gente, por la gente. Y lamentablemente el gobierno ganó la pulseada, nos metió las mineras, hubimos quien nos resistió a eso, porque conocemos la historia de los pueblos en donde se han explotado las minas de oro con este método, ¿no?, de liquidación a cielo abierto, con el uso de cianuro y demás sustancias. Sabemos que son pueblos fantasmas, pueblos enfermos, ¿sí?, devastados, ¿no? Así es. Y nosotros estamos en ese camino ahora, resistiéndonos a no devastación, al no saqueo, y luchando contra esa corporación, contra nuestro propio gobierno, nuestros propios representantes, ¿no?, que nos han llevado a esta situación. ¿Qué me querías preguntar, Ceci? Clarísimo, digo, el testimonio era exactamente, no te quería preguntar más, porque realmente es exactamente lo que queríamos que contaras. Que si antes, hace apenas 11 años para atrás, más allá de los vicios de los partidos y los gobiernos que ya sabemos que existen en todos los territorios, había un pueblo que podía abastecerse desde la agricultura y tener un crecimiento económico y un bienestar en la gente, y esto lo devasta una empresa que se instala y genera tremendo desastre. De esto estamos hablando hoy. Y como ahora tenemos que dejar pasar a la gente de Monsanto con el tema de la campe allá, que se está haciendo hace 2 años, y la gente de Nonogasta en La Rioja, que hay una curtiembre que hace 32 años viene contaminando y matando gente, y de eso no se habla y el gobierno no se hace cargo, tenemos que seguir con el programa, pero te agradecemos, Silvina, enormemente esto, y bueno, ya te invitamos a que vengas a La Rioja a visitarnos, a visitar a Jessica. Y bueno, a que sigamos la lucha todos los días de pie, cada uno en su territorio, y sabiendo que la lucha es una sola, no importa que sea Hacha, La Rioja, Andalgalá, no importa. Lo que importa es que es una lucha de todos. Ceci, te escuchaba y me hiciste poner la piel de gallina de sentir esta solidaridad por parte de ustedes, y de muchos otros pueblos también que se han solidarizado con nuestra lucha, y quiero agradecerte nuevamente este espacio, y quedo a tu disposición para cuando ustedes lo requieran, y prometo muy pronto estar por La Rioja. Buenísimo. Así podemos intercambiar algunas cuestiones y seguir trabajando juntos en esto, que es de la única manera así que es. Vamos a salir adelante. Yo creo en la gente, creo que la gente va a responder a este llamado, a este auxilio de nuestra tierra, para que no la lastimen más, para que no la contaminen más, y quienes vivimos sobre ella podamos seguir viviendo con orgullo, sanos, ¿no? Y con la conciencia tranquila de que estamos luchando para dejar un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vendrán en la posteridad. Muchísimas gracias, Cecilia, te mando un abrazo enorme para vos, todos los compañeros, y siga, que la cordillera no se toque nunca más. Gracias, un abrazo enorme. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos en comunicación con una compañera de la asamblea de Hachal, con Silvina de los Santos, que nos estuvo poniendo al tanto un poco acerca de cuáles eran las herramientas productivas que antes tenían Hachal y que se ha visto perjudicada por la instalación de la minera en su territorio. Nosotros nos vamos a una nueva pausa musical, tenemos todavía más programa, ya tenemos pantalla, estamos acá en la Plaza 25 de Mayo en esta jornada nacional en contra del extractivismo. Bien, para cerrar este bloque, porque después vienen dos bloques muy importantes, vamos a tirar nada más que un par de datos respecto de la minería acá en La Rioja, porque tenemos que estamos en La Rioja y solamente queremos decir cuál es la situación de que lo va a decir una compañera, Flavia Gasset. Bueno, desde el 2003 en nuestra provincia se han concedido a diferentes empresas mineras alrededor de 2,5 millones de hectáreas con todos los permisos firmados ya, que pueden verse en la página de minería de la provincia, 2,5 millones de hectáreas que comprometen no solo parte de la provincia que colinda con la cordillera, sino también capital con grandes emprendimientos mineros con explotación de uranio. La mitad es explotación de uranio por parte de la CNA y algunas otras empresas como Uranios AG, que tiene la mayor parte de las licitaciones y los permisos ya firmados por parte del gobierno provincial. Tenemos que destacar que este plan de explotación de uranio en nuestra provincia no solamente es acá, no es local, sino que responde a un plan nacional que tiene que ver con el Plan Nacional de Energía Nuclear, donde quien es el ente ejecutor sería la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha sido durante 6-7 meses detenido el proyecto del Cantadero por parte de los pobladores y de la asamblea y las asambleas de la provincia que estuvieron realizando un corte en la ruta 38. Esto frenó el trabajo de la comisión. Es una minera más que se detuvo. No solamente son 4 mineras que fueron detenidas por el trabajo de las asambleas en cuanto a empresas que explotaban a cielo abierto, sino también a la CNA, que tiene permiso por parte del gobierno nacional, pero no tiene licencia social. Y hace, bueno, ya 10 años que estamos en este tema. Decimos no al Plan Nacional Nuclear, decimos no a la megaminería extractivista, decimos no a este plan de saqueo, de muerte, de contaminación. Tenemos derecho a decidir cómo desarrollarnos, tenemos derecho a ver cómo vamos a vivir en nuestros territorios. Así que bueno, poder entender que 2,5 millones de hectáreas cedidas a empresas mineras no es poco, es una gran cantidad de territorio que tenemos que saber, conocer cuáles son los emprendimientos puntualmente para eso, para activar, porque estamos más que convencidos que la lucha en la calle de la gente con el igual, así de forma horizontal, es quien detiene estos proyectos. Bien, seguimos entonces con el programa. Esto es un emprendimiento, una convocatoria hecha por el FAU, que es el Foro Ambiental Universitario, por Radio Voces y por la Asamblea Riojana Capital, y estamos aquí en la Plaza 25 de Mayo saliendo por Radio Voces y el megáfono. Gracias, seguimos en el próximo bloque, viene la curtiembre de Nonogasta con todo lo que eso implica para nuestro territorio y la salud de nuestros pobladores. Nuestros recursos en el engaño, año tras año, fuga de oro, mercurio.

Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador. Bueno, continuamos en esta radio abierta, transmitiendo por el 87.7 Radio Voces, con el Foro Ambiental Universitario y las asambleas ambientales en esta convocatoria que hace la Unión de Asambleas Ciudadanas en distintas actividades que se están realizando en todo el país, por la vida y contra el extractivismo. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco el eje. Estábamos hablando de Hatcher esta primera hora de transmisión y estamos acá con Abel, que nos va a comentar algunas otras problemáticas de nuestra tierra. Sí, bueno, mucho gusto de estar acá. Y la problemática que queremos visibilizar en este caso, en este eje del programa de la radio abierta, es la curtiembre no nogasta, que hace más de 30 años está contaminando, que no tiene una planta para tratar los efluentes, que contamina también a cielo abierto y también es parte del extractivismo. Él es parte del extractivismo también porque utiliza miles de litros de agua. Indiscriminado. Sin discriminación utiliza muchísima agua y también los efluentes son tirados a cielo abierto. Por eso también es parte, este eje es parte también de lo que es el extractivismo y sobre todo de lo que es la contaminación. Pero cuando hablamos de contaminación no hablamos solo de una contaminación del ambiente. Estamos hablando de contaminación también en las personas, en los animales, en las plantas. Una contaminación social. Y se dice en Nonogasta que la curtiembre trae puestos de trabajo. Pero si uno va a los números reales, solo 200 puestos de trabajo tiene la curtiembre. Y Nonogasta tiene una población aproximada de entre 8.000 y 12.000 personas. O sea que a las estadísticas ni siquiera eso suma al trabajo. Sí. En lo referido a la cuestión de estadísticas, por ejemplo, el oncólogo, el doctor Herrera Páez, comenta que en Nonogasta el 0,6% de la población local está afectada por el cromo, por los sulfuros que esta actividad de la curtiembre genera y que es ha triplicado de la media nacional, que alcanza el 0,2. Es decir, que los números que se han realizado respecto a la salud en Nonogasta son totalmente alarmantes. Es un tema que aún sigue latente en nuestra provincia hace más de 30 años. Se ha convertido en un flagelo, se ha convertido en uno de los polos de contaminación más importantes de nuestra provincia. Y para que, bueno, para estar un poco más al tanto, también, Abel, vamos a estar hablando con una compañera. Ella es socióloga, Clara Olmedo, que, bueno, está acá al aire con nosotros. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde La Rioja Capital te estamos saludando. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes, compañeros? Hola, Clarita, acá estamos saliendo al aire por Radio Voces, por Radio El Megáfono que retransmite. Y bueno, contanos, estamos en la plaza, queremos saber cómo es la situación hoy de la curtiembre, qué es lo que está pasando, cómo se ha avanzado con el reclamo, qué cosas se han generado por parte del gobierno para... Bueno, para mejorar esta situación o si cada vez empeora. queremos saberlo directamente de ustedes. Bueno, en realidad las últimas acciones que hemos hecho fue en el mes de diciembre, pidiendo, bueno, la situación está totalmente en stand-by. No se sabe absolutamente nada, pero nada de la planta. Es un misterio. Nadie sabe, obviamente no, la planta no está nada, ni siquiera en la primera etapa, porque si no, digamos, nosotros asumimos que la hubieran inaugurado. Y además, bueno, hay días que el olor sigue siendo insoportable, no lo basta. Y se suponía que esta primera etapa de la planta era para tratar los sulfuros. Y eso quitaría el mal olor que ahí no nos gasta. La planta no se avanzó absolutamente nada. En este sentido, digamos, creo que está absolutamente paralizado todo. Nosotros hemos hecho un pedido a la municipalidad para saber en qué estado está y no nos han respondido absolutamente nada. La respuesta de la señora intendenta es que esa es una gestión de puertas abiertas, pero hasta este momento nosotros no hemos tenido ninguna respuesta a nuestro pedido. Sabemos, digamos, que es un momento que recién ahora se están incorporando, hay gente, digamos, que todavía no comenzó a trabajar, pero bueno, la situación, digamos, de Nonogasta sigue siendo exactamente la misma. La planta de tratamiento es un misterio. Y bueno, nosotros seguimos en la misma problemática y seguimos reclamando porque realmente se termine de hacer la planta, y no solamente la primera etapa que habían prometido, sino el tratamiento del cromo y la reutilización del cromo, que es la etapa, digamos, que a nosotros más estamos reclamando. Sí, Clara. Clara, te saludo, Abel, estamos también acá en la Radio Abierta. Y queríamos hacerte una pregunta puntual sobre la situación. Sigue igual, está diciendo que el gobierno sigue desoyendo al pueblo de Nonogasta, y bueno, la situación en el estado de la planta, que es un pedido concreto que ha hecho la gente para tratar estos afluentes, no se ha dado hasta el momento. Pero queríamos saber también cómo repercute realmente en la situación económica de Nonogasta que esté en funcionamiento la curtiembre. La curtiembre, digamos, o sea, nosotros sabemos, digamos, y no solamente que lo sabemos, digamos, es tropical, sino porque en realidad es información que nos dieron desde la misma curtiembre. Hay el 20% de la mano de obra de la curtiembre es de Nonogasta, digamos, o sea, la curtiembre en Nonogasta lo que tiene más costos que beneficios, más costos sociales y ambientales que beneficios, porque no, la población de Nonogasta no trabaja mayoritariamente en la curtiembre. Yo creo que nosotros lo que decimos en la asamblea es que la gente ha ido haciendo también un aprendizaje, porque, o sea, los problemas que ha tenido, los problemas de salud de la gente, de los trabajadores de Nonogasta, o sea, ya los trabajadores de Nonogasta saben el costo que tiene para su salud, para su bienestar y para ellos y para su familia. La mayor parte, digamos, de los trabajadores proviene va desde la ciudad de Chilecito, hay algunos desde Sañogasta, desde Miranda. Por lo tanto, nosotros, digamos, no podemos decir que la curtiembre tiene un impacto en la comunidad de Nonogasta, un impacto económico, digamos, ¿no? Un impacto positivo. Nosotros no, y aunque lo tuviera, aunque tuviésemos una, como lo tuvo en algún momento, el costo socioambiental que estamos pagando es demasiado alto. Entonces, cuando decimos hacemos suma resta, Nonogasta pierde. Nonogasta perdió y Nonogasta sigue perdiendo con la curtiembre. Clara, lo que queríamos saber también es más o menos el tamaño, la dimensión que tiene, donde se depositan todos los tóxicos que utiliza la curtiembre. Queríamos saber más o menos la dimensión que tiene, como para que la gente pueda tomar, pueda saberlo. Mira, el terreno que está, el pasivo ambiental, está inclusive reconocido por ellos, tiene aproximadamente 40 hectáreas. Eso, ¿qué quiere decir? Ahí ellos tienen un predio donde están los piletones, y los piletones tienen aproximadamente 12 metros, 15 metros de largo por 6, unos más, otros menos. Algunos son más grandes, otros son menos. Pero el tema es que ellos van descargando los efluentes industriales en piletones. Se secan esos piletones y siguen usando otros. Entonces, a medida que se van secando los piletones, es decir, que se van filtrando todo eso a las napas, ellos sacan ese barro, siguen usando otros piletones, ¿no? Porque el tema es, tienen un problema porque no pueden seguir expandiendo el predio de los piletones hacia el oeste porque está en la ladera del cerro. Entonces ya por una cuestión de gravedad no lo pueden hacer. Tampoco hacia Chile, o sea, vienen extendiéndose hacia Chilecito, pero tampoco lo pueden hacer porque, o sea, no es en caída, digamos, el terreno hacia Chilecito. Entonces ellos van utilizando piletones, pero en total el vacío ambiental es de aproximadamente 40 hectáreas, que es el predio que tiene la Curtiembre. Y ahora, lo que nosotros fuimos a ver hace poquito tiempo es que ellos han hecho ahí como, ellos expropiaron terreno, en realidad el gobierno expropió y entregó, le regaló el terreno a las Curtiembres. Ellos hicieron con el cuento de que iban a hacer un pulmón verde para Nonogasta, iban a regar con el agua que sale de la planta de tratamiento. Y nosotros fuimos a ver el agua que están echando en ese famoso o supuesto pulmón, que no es nada, y está a la vera de la vía, que cruzas la vía y está el pueblo, hay casas, digamos. Clara, ¿y en ese sentido, cuáles han sido las acciones que han tomado ustedes como asamblea y como pueblo para contrarrestar un poco las medidas que está tomando la Curtiembre? Nosotros hemos estado, el tema es el siguiente, acá hay un que se tiran la pelota entre el municipio y la nación. El municipio dice que ellos no tienen nada que ver con esto. Todas las veces nosotros fuimos al Consejo Deliberante, hemos mandado notas, hemos logrado que se declare la emergencia ambiental y sanitaria en Nonogasta, pero no se hizo absolutamente nada. En ese sentido, ahora nosotros las siguientes acciones que tenemos, como ya están trabajando los concejales de nuevo, es volver, porque ellos tienen un compromiso con nosotros. Y nosotros las demandas las hacemos acá a nivel local, digamos, porque es el municipio el responsable de velar por nuestra salud y por nuestro bienestar, digamos. Son ellos, Chilecito es un municipio, fue declarado por decreto, está un municipio no tóxico, y el municipio no se hace cargo de eso, digamos. Nosotros seguimos remando contra el silencio, contra la indiferencia, digamos, y hemos hecho muchas acciones, digamos, desde acciones artísticas hasta ir, digamos, directamente a demandar al municipio. Y bueno, ahora estamos preparando una acción para la semana de Chilecito, para el aniversario de Chilecito, y bueno, pero honestamente te digo, nosotros no somos muy optimistas en ese sentido, porque también el tema de la comunidad, digamos, muy, o sea, tenemos todos los días casos, digamos, de gente enferma, vienen, nos dicen, pero nadie se atreve, nadie acompaña las demandas de la asamblea, digamos, es lamentable, pero bueno, el temor de la gente, digamos, el silencio sigue siendo el peor de los enemigos todavía. Sí, sí, podemos compartir eso porque, bueno, hemos tenido las experiencias de poder ir a Nonogasta y que ese miedo se sienta en la gente, cuando todos sabemos que, bueno, puntualmente la Curtiembre no genera la gran cantidad de empleos como dice generarlos. Así que bueno, Clara, te agradecemos desde acá, desde la Rioja capital, te agradecemos esta comunicación, el que sigan en pie de lucha. Sabemos que su lucha es también la nuestra. Acá el trabajo desde las bases no tiene nombre, sino que tiene compromiso desde todos los sectores. Así que bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a estar seguramente presentes en la actividad que hagan para el Día de Chilecito. Muchísimas gracias. los agradecidos somos nosotros, de verdad, y bueno, gracias por dejarnos llevar a nosotros nuestra voz a la capital, ¿eh? Así que sí, compartimos nuestras luchas y sabemos que todas las luchas de La Rioja, la minería, la contaminación y todo son luchas que también, digamos, acompañamos cada uno de nosotros. Así que un enorme agradecimiento para ustedes y un abrazo muy fuerte y los esperamos para la semana que viene. Cómo no, un abrazo, Clara, hasta luego. Bueno, gracias, venga, hasta luego. Que suene el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Sí, a todo aquel transeúnte que vaya pasando le invitamos a acercarse. Estamos proyectando imágenes de lo que, para que vean realmente lo que es la contaminación en la Curtiembre. Para que vean realmente lo que es la contaminación en la Curtiembre, cómo se tiran los desechos a cielo abierto y contaminando. Y tan cerca del pueblo, ¿no? Clara Olmedo nos acaba de confirmar que son 40 hectáreas donde se está tirando todos estos afluentes, que son millones de litros de agua contaminadas con cromo, con sulfuros, que, bueno, van directamente a las napas, contaminan las napas, contaminan el aire. Nonogasta, bueno, todos tenemos seguramente la experiencia de haber pasado por Nonogasta y no poder respirar de ese olor nauseabundo que hay en el ambiente. Bueno, no es solo olor, sino que también tiene que ver con una contaminación pulmonar, una contaminación del aire que es extremadamente nociva para la salud de sus pobladores y sobre todo de los niños. Lo que sí, bueno, vamos a tratar de tener comunicación con uno de los doctores que trabaja en la zona, que es Fabián Toyes. Bueno, vamos a tratar, mientras tratamos de comunicarnos con él, vamos a ir a alguna musiquita, porque bueno, esto es la alegría de la lucha, de la compartir. Y aparte, comentarles a la gente que nos está escuchando por el 87.7, que estamos en plena Plaza 25 de Mayo, haciendo esta actividad a nivel nacional, que tiende a visibilizar algunos de los conflictos socioambientales más urgentes en nuestro territorio argentino. Nosotros nos vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos para la nota con el doctor y luego seguimos con el bloque que de agrotóxicos, el bloque también que en alguna medida nos convoca en el día de hoy. Una via ya la cuna andia, richari cuspa, tantana cusan. Tus, una via ya la cuna andia, la pacaria spa, una da cuspa. Tu cuchu y jalpa, mala tingi chu, mala tingi chu. Tu cuchu y jalpa, mala tingu chu, mala tingu chu. Baila, baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tingú hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. se siente. Contra la corriente. Radio Voces. Sin voz. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Bueno, seguimos por Radio Voces en la Plaza 25 de Mayo junto a Megáfono y por una convocatoria hecha por el FAU, que es el Foro Ambientario Universitario de la UNLAR y ambiental, dije. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dije bien? Está bien. No, porque estoy un poquito trabadita, no, pero no, bien. Y también por la Asamblea Riojana Capital. Y estamos en una jornada contra el extractivismo. Ya hemos tratado dos temas importantísimos: minería con el eje de Hachal, no nos gasta con la curtiembre, y ahora vamos a tratar el tema del acampe de Malvinas en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Esta resistencia ejemplar que vienen llevando los pobladores de esa región y también de todo el país, que venimos acompañando desde hace 2 años contra la instalación de la planta de Monsanto en Córdoba. Bueno, como decíamos, dentro del eje este tema del extractivismo y la contaminación, no queríamos dejar de tocar este tema tan importante que está resurgiendo en estos últimos años, sobre lo que tiene que ver con el agronegocio y todos sus elementos internos, ¿no, Abel? Sí, el agronegocio en sí lo tomamos como un eje del extractivismo, porque lo es, porque en realidad lo que se trata de hacer con el agronegocio es monocultivo. Monocultivo es la plantación de un solo vegetal, de una sola planta, para fines de exportación, claramente, de exportación nada más. No es para alimentar al pueblo de las regiones, ni al pueblo argentino, sino para alimentar, es más, duele decirlo por ahí, para alimentar los animales de Europa o de China, porque mucha de la soja que sale del monocultivo va directo a las granjas de China y de Europa. Exactamente. También recordemos, ¿no?, que vamos a estar con entrevistas desde el acampe a Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentina, en Córdoba capital. Y también queremos por ahí repasar un poco de los daños que provoca el agronegocio, que todo implica el desmonte, que implica el despojo de las poblaciones rurales, la utilización y la gran tala de árboles, como veníamos viendo, que produce inundaciones, ha pasado y ha sido admitido por funcionarios públicos de Córdoba, que es producto de la soja. La gran cantidad de plantaciones de soja producen que no haya una buena absorción de las precipitaciones, que ha provocado inundaciones tremendas. También ha pasado en lo que ha pasado en el río Paraná, con las últimas inundaciones, producto también de estos desmontes. También la expulsión y el avasallamiento de los derechos humanos de los pueblos originarios, también que por quitarle sus tierras, son reprimidos, son asesinados sin ningún tapujo por parte de la policía, que son los principales cómplices de todos estos negocios de empresarios, ¿no? Ceci, si querés aportar ahí un... Bueno, la verdad que hay tanto para decir, pero digamos, este es el modelo que se repite en todos los ejes del extractivismo, ¿no? Pero estamos hablando de agronegocios y estamos hablando de esta planta monstruosa que se quiere, que pretendió instalarse en Malvinas, un barrio pobre de Córdoba, porque lo decimos pobre porque siempre aprovechan esos territorios. No es casual, donde de todas maneras no pasa nada si esa gente desaparece. Esa es un poco la consigna, ¿no? Entonces, es muy perverso el proyecto. Las empresas, la empresa, la más grande, digamos, de... de producción de semilla transgénica es Monsanto, pero está Syngenta, hay como cinco corporaciones importantísimas que son las que manejan la alimentación del mundo. Digo, es grave, sí. Es gravísimo. Han, como vos dijiste, depredado el campo y las economías regionales, pero no estas economías regionales que hablaba Beder y ahora habla Casas. No estamos hablando de esas economías regionales que son mentirosas. Hablamos de la genuina, del trabajo del trabajador del campo que vivía de eso. Hablamos de un Hachal antes de la minería cuando exportaba trigo a todo el país, a países extranjeros, digo, y distribuían todo el país. Hablamos de el agricultor como cultura, ¿eh? Como cultura. Sí. No hablamos solamente del que pica la tierra, ¿eh? Hablamos de un medio de vida genuino. Todas estas corporaciones hacen que todo eso desaparezca porque el objetivo concreto es el negocio, es la acumulación de los capitales. Esto es capitalismo salvaje, ¿sí? Abel, ahí por ahí hablamos de Monsanto y mucha gente que está pasando por acá en la plaza y se para a escuchar, no sabe más o menos qué es Monsanto o qué vendría a ser. Por ahí nos tira un poco un resumen de dónde viene esta multinacional, un poco de su historia. La verdad que Monsanto tiene un historial nefasto, pero no nefasto para alguna región o algún país. Para el mundo. Nefasto para la humanidad. Sí, sí. Para el mundo en general, para sí. todo el ambiente, porque produce ecocidio, produce genocidio. Bueno, Monsanto surge en 1901 y en un comienzo Monsanto toma su nombre porque el dueño de Monsanto le puso el nombre del apellido de la esposa, por eso es Monsanto. Entonces surge y en un comienzo vende endulzantes a otra gran empresa que también se ocupa de mantenernos enfermos a todos, que es Coca-Cola. Coca-Cola. Surge enlazada con Coca-Cola, era el principal proveedor de endulzantes. Y como para no extendernos mucho en la historia de la empresa, podemos sí tocar ciertos hitos en la historia del siglo XX que produjo esta empresa. Uno de ellos, sabemos que hubo una guerra en Vietnam y que la selva, tanto la selva como el pueblo vietnamita, fueron rociados por el agente naranja. Bueno, el principal proveedor al gobierno norteamericano de la agente naranja era esta empresa, Monsanto. Era fabricante, además. Sí, por eso uno de los principales. Y la mayoría de sus científicos también colaboró para la creación de la bomba nuclear. Exactamente. También tenemos esto. También otro de los puntos dentro de la historia de la empresa es ese. Colaboraron mucho, la cúpula de los científicos de Monsanto colaboró con el proyecto Manhattan, que fue el que posteriormente creó la bomba nuclear. Exacto. Podemos tocar también otro de los puntos, que es eran proveedores también del PCB. El PCB es el líquido este que les ponen a que está prohibido, y cuando sí. se prohibió y hizo tanto daño, desistieron a medias, porque se sigue poniendo este líquido en las transformadores de luz. Sí, y los transformadores están en todo el mundo también. Y bueno, esta empresa fue creciendo y fue acaparando más industrias, si se quiere. También con las textiles, bueno, tiene otros datos nefastos también. Le podríamos llamar el rey del veneno a Monsanto, ¿no? Y de la muerte. Porque realmente todo lo que hizo en su historia tuvo que ver con la muerte y con la acumulación de capitales. Exactamente. Sin ir más lejos, recientemente hubo una presentación en las Cortes Internacionales para para culpar a Monsanto de ecocida y genocida, algo que sostenemos que es totalmente cierto, ¿no? Bueno, esperemos también que esa resolución sea favorable para los pueblos en general, para la humanidad en general. Sí, yo quisiera que, ya que estamos hablando de Monsanto y del glifosato en particular, que es el veneno que se le pone a las plantas y que está matando, enfermando a miles de personas en las zonas, digamos, donde hay soja, que son muchas zonas del país. No olvidemos que tenemos casi el 70% del territorio nacional sembrado con soja. Esto es una medida histórica y nefasta. No hay rotación de la tierra, este monocultivo omnipresente en todos nuestros territorios, con estos venenos y con estas semillas absolutamente transgénicas. Lo cual no, tampoco podemos consumir soja. Y lo que tiene este esta empresa que te vende el paquete, la semilla transgénica y el veneno. Que sí o sí tenés que usar, es su producto, su agroquímico, y a la vez tenés que comprarle todos los años a él. Te hacen firmar un contrato y que si negás o no seguís produciendo su semilla o encuentran otra semilla que es de ellos, te hacen o juicio o te obligan a comprar su producto. Seguro. Entonces muchos productores no han podido ir contra estos juicios que ellos le imponen y no les queda otra que producir la semilla que le vende esta empresa. Claro, tienen totalmente monopolizado el mercado. Quiero recordar aquí a Andrés Carrasco, el doctor Andrés Carrasco, fallecido hace muy poco tiempo. Fue el científico, el neurocientífico, y bueno, con una enorme, enorme cantidad de títulos que no importan porque a él no le importaban. Pero sí importaba que, además de ser un tipo que sabía muchísimo, era muy comprometido con esta lucha, con todas las luchas del extractivismo, pero en particular con la de los agrotóxicos. Y él ha podido, y ha escrito y ha hecho informes que son muy valiosos, muy valiosos, para los que estamos luchando en estos ejes. No los tengo acá, por cierto, o sea, pero quiero nombrarlo porque están a disposición en internet, se puede conseguir todo el material de ellos. Él ha sido presidente del CONICET y se ha ido renunciando a ser el presidente del CONICET por ética, por darse cuenta que todos los organismos finalmente están a disposición y siendo funcionales a este sistema. Y él ha muerto de cáncer, que es paradójico. Pero hasta el último día de su vida estuvo enseñándonos y diciéndonos que no teníamos que permitir esto. Bueno, acá tenemos en contacto telefónico un compañero desde del bloqueo de autoconvocados en Malvinas Argentinas, así que te saludamos de acá, desde La Rioja, en esta jornada contra el extractivismo. Bueno, hola. Hola, muy buenas noches. Un gran saludo ahí a los compañeros que están llevando adelante esta jornada contra todo este sistema y el modelo extractivista que nos van atropellando. Hola. Y bueno, acá también se lleva al suelo adelante. Bueno, de acá también te mandamos un saludo y también contanos la situación actual y cómo está ahora el acampe. Y bueno, se vienen haciendo movilizaciones desde el día que se recibió la notificación de orden de desalojo desde el puerto de Amarco de Córdoba, con diferentes organizaciones y asambleas contra las luchas socioambientales. Movilizaciones, la movilización en un marco internacional contra lo que fue la ley TPP, digamos, el proyecto del TPP. Y este día se ingresó a hablar con la intendenta actual del municipio de Malvinas Argentina, y se logró poder ingresar, pero nuevamente los funcionarios del Estado se lavan las manos diciendo que no quieren tener problemas. Y hablan de una paz social, que la única paz es que son funcionarios al sistema extractivista, digamos, Monsanto. Sí, esto. Hola, Mati. ¿Matías sos? ¿Quién habla ahí? Hola. Un compañero de la asamblea. Ah, bueno, no, está bien. Creí que eras Matías, te estaba nombrando. Bueno, compañero, lo que queríamos saber desde acá, desde la Plaza 25 de Mayo de La Rioja, en esta radio abierta que hemos tomado, venimos hablando del tema Monsanto y del extractivismo en general. Queremos decirles desde acá que, por supuesto, siempre cuentan con nuestro apoyo, lo saben, pero también que consideramos que el acampe, después de 2 años, es un bastión importantísimo para la lucha contra el extractivismo. Sabemos que esa permanencia, esa resistencia permanente, el ponerle el cuerpo, estar con todo lo que conocemos, que se vive y se sufre también, porque todos hemos pasado por eso y seguimos pasando y seguiremos pasando, los queremos de acá abrazar y decirles que estamos muy orgulloso, si se quiere, que dentro de la lucha exista gente que tiene ganas de ponerle el cuerpo realmente a las cosas. Queríamos saber también si Y bueno, ¿cuáles son las próximas cosas que piensan que tienen que recorrer para desde lo jurídico, desde lo administrativo o desde la lucha en la calle, que esto también es lo que nosotros sabemos hacer? ¿Qué cosas creen que cuáles serían los pasos a seguir a partir de ahora? Y creo que de acá, digamos, y así por nuestro posicionamiento, creo que seguir legitimando la protesta social, la manifestación directa del cansancio que sentimos como se siente la mayoría de los pueblos contra la empresa y el falso trabajo que no se hace perjudicar la vida de la gente y llevarse por delante todo lo que nos ofrece la tierra y lo que es la tierra, como seguir legitimando la protesta social, digamos. Se van a seguir haciendo acciones en contra de la instalación, porque entendemos que ya son más de 2 años y 5 meses, que Monsanto está completamente ilegítimo, porque más allá de la ilegalidad, Monsanto no tiene que estar así o no sea legal, y que hay que hacer y que termine bien, digamos. Y lo que nosotros tenemos como decidido es seguir haciendo más fuerte que nunca la presión y la movilización social. Está bien. Nosotros también creemos que ese es el camino, así que estamos hablando de lo mismo, compañero, y los saludamos desde acá, les mandamos un abrazo enorme. Saben que cuentan con nosotros y sabemos que contamos con ustedes. Y ojalá nos podamos encontrar todos juntos en la próxima UAC en Hacha. Un abrazo. Un abrazo y también mandar un saludo grande al resto de los pueblos, a los pueblos locales que vienen resistiendo a las instalaciones de la minería. Y que sí, digamos, lo único que los intestinos no hace creer que no vea la comisión y la fuerza necesaria de unirnos como pueblo y poder llevar adelante leyes nacionales unidas contra este sistema. Buenísimo. Buenísimo por habernos dado tu tiempo y bueno, estaremos al tanto de todo lo que vaya pasando allá en el bloqueo y dando nuestro apoyo de acá de más de lo que se pueda, difundiendo, haciendo radio abierta, lo que sea necesario, hasta que se vaya Monsanto. Así que agradecemos este contacto y nos estaremos viendo en la lucha, compañero. Bueno, un abrazo grande y sí, nos encontramos en la calle. Gracias, chao. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Madrugada me iré, lágrimas de mis ojos en los caminos derramaré, lágrimas de mis ojos en los caminos derramaré. Cuando suene el clarín, con el regimiento me voy, no le temo a la muerte, sino a ausencia y al mal de amor. No le temo a la muerte, sino a la ausencia y al mal de amor. Cuando rece por mí, quiero le pidas a Dios que si la muerte llora, me lleve al cielo donde caerá. Lleve a un cielo donde estés vos. A la guerra me voy, tan solo con alguien. dejo aquí. Si vuelvo prisionero, es el cariño que dejo aquí. Cuando reces por mí, quiero que pidas a Dios que si la muerte ya te llega al cielo donde no hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Seguimos con esta radio abierta, ya cerrando el último eje del agronegocio. Y bueno, queda felicitar a toda la gente que ha trabajado para que esto se pueda lograr. Y también por ahí me gustaría darle un mensaje a los que van pasando o a los que nos están escuchando por internet o nos están escuchando por la radio. Un mensaje, la idea era visibilizar, y bueno, va a seguir siendo visibilizar las problemáticas. El tema de concreto de la curtiembre queda a unos pocos kilómetros de Nonogasta, queda unos pocos kilómetros de la capital, y es una problemática que está totalmente invisibilizada por el gobierno, y cabe destacar eso, que el gobierno no da, primero que no da solución, y después, manejando los medios de comunicación hegemónicos, no deja que la gente se entere de lo que está sucediendo. Como decía, no queda muy lejos Nonogasta, y sí, hay que tenerlo claro a esto, ¿no? Sí, también tuvimos testimonios de los ejes que fuimos tratando, testimonios bastante emotivos, concretos, de la situación que está viviendo cada pueblo, con el tema de Hacha, el tema de Nonogasta, y también en el pueblo de Malvinas. Como decías, Abel, era visibilizar, y la gente que por ahí no sabía el tema, no sabía tanto, que se pueda informar un poquito más y también sumarse a la lucha, o eso es importante. Como lo decías vos, en el caso particular de Nonogasta, necesita que la gente de toda la provincia, de todo el país, también salga a apoyar esta causa, esta lucha que vienen realizando muy poca gente, también por esta persecución que hay, porque también al no haber tanta cantidad de empleos, es muy fácil, digamos, mantener o controlar a los pobladores, digamos, de si te saco el trabajo, no salgan a una marcha, una movilización. Entonces, también esto de dar el apoyo desde acá de La Rioja, con también la idea del foro ambiental universitario, es utilizar, ¿no?, este conocimiento que nos imparte la universidad y poder devolverle todo esto que nos da la sociedad, como una universidad pública que es pagada por los impuestos de toda la gente, y nosotros como beneficiario de eso, debemos devolverle a las comunidades, ¿no?, esto que tanto se merecen, que es solucionar las problemáticas. Pela, no sé si quieres agregar un poquito más. No, yo quería felicitar al Foro Ambiental Universitario de la UNLAR y a la Asamblea de La Rioja, y agradecer por invitarnos a Radio Voces a esta actividad, y ojalá que este año hagamos otras actividades como esta. Creo que es muy positivo poder salir y comunicar, digamos, lo que pensamos a nuestra sociedad, a nuestros pueblos. Y bueno, esa es la apuesta nuestra, es siempre que nuestros micrófonos están abiertos para cuando quieran, necesiten, y para hacer este tipo de actividades, que también creemos que la radio también es de todos, y también tienen que estar en la calle como la lucha y como esta actividad que hemos realizado hoy. Sí, en ese mismo sentido, como está de más ir pensando que los antecedentes que se puedan ir planteando de unidad entre las organizaciones que de alguna manera están visibilizando o de alguna manera están mirando lo mismo en función a lo que nos sucede como pueblo y las posibles soluciones que podemos dar a esos problemas, es justamente esa intención de seguir trabajando, de seguir interactuando entre nosotros, porque los tiempos son duros. Y lo único, aisladamente no se le ha podido dar respuesta efectiva, y de la única forma que las voces suenan, se escuchan y la conciencia hace mella, es cuando se plantea desde la unidad Así que desde ya muchas gracias a todas las organizaciones que formaron parte de este encuentro, ¿no?, en la plaza. Bueno, gracias a ustedes. Sabemos que hemos compartido muchos espacios juntos en muchos momentos. También sabemos que lamentablemente a veces los procesos electorales siempre nos han dividido. Pero de todas maneras creemos que si tenemos conciencia, los que tenemos conciencia de que las luchas, que la lucha es una sola y que las luchas, la verdad, debieran ser cada vez más nutridas de cualquier poblador, vecino, ciudadano, campesino, o de lo que sea, con conciencia para estar juntos frente a ellas, es la única solución que tenemos para cambiar esto. Pero yo quería, creo que todos los que estamos acá sabemos que las luchas se hacen en la calle, pero también sabemos que tenemos un enemigo muy poderoso, que siempre es el poder. Y el poder, hablamos durante toda la tarde del poder más fuerte que tiene hoy el mundo, que es el poder económico. Todo lo que se hace, toda esta contaminación social, ambiental, de todo tipo, viene de la mano del poder económico. Viene porque necesitan acumular capitales y no les importa sacrificar pueblos enteros. Pero ese proyecto tiene cómplices, actores, no solo cómplices, sino actores protagónicos dentro de cada uno de nuestros países, que son nuestros gobiernos. El gobierno provincial, en este caso nosotros en La Rioja, los gobiernos provinciales, porque no ha sido solo el de Beder ni solo el de Casas, han sido antes también los gobiernos de los 90, e incluso protagónicos importantes dentro de las dictaduras, todos han propiciado que esto, que lleguemos a este punto. Y esto es importante que lo digamos, porque esto no nació ayer y no lo deciden solamente los gobiernos locales. Esto es un proyecto internacional. Y no les va a temblar la mano a la hora de firmar cualquier cosa a cualquiera de estos gobiernos con tal de continuar con la dependencia económica. De la misma manera que nuestros gobiernos de las provincias mantienen sojuzgados a la población por los planes o el trabajo o lo que sea, las entidades financieras mundiales mantienen sojuzgados a los gobiernos nacionales y provinciales con los créditos, los préstamos y demás. Esto no los victimiza, porque ellos tienen una responsabilidad que asumieron ante el pueblo que los votó y no cumplen con esa responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que denunciarlos, tenemos que decirles que ellos son culpables, responsables de todo lo que nos pasa en nuestros territorios. Son culpables y responsables si no nos cuidan como se han comprometido en todas las campañas. Son culpables y responsables si cada niño de nuestra comunidad se muere y se enferma por la contaminación del extractivismo del lado que sea, aquí y en cualquier lugar del país y de Sudamérica y de Latinoamérica. Entonces, esas voces vamos construyendo en la lucha, vamos construyendo en la unidad, pero tengamos claro quiénes son los responsables. Nosotros no hemos elegido este camino, nos han impuesto este camino. Nosotros nos estamos haciendo cargo responsablemente como luchadores y como ciudadanos de dar esta voz y de decir al vecino, a la vecina, a la señora que está ahí, que me encantaría que venga a hablar acá un poquito y que nos diga qué piensa. A ver, ¿vos querés vivir así, vecina? No, yo no estoy acá, pero no puedo. Bueno, pero no, dice, no soy de acá. Vení, porque está bueno que hables, está bueno. No importa, y no nos apoyes. Es tu problema también, porque estás metida en este lugar y estamos con problemas todos. No importa, pasa una señora por la calle, estaría bueno que dé un testimonio. Bueno, gracias por hacerme partícipe de este proyecto. Y bueno, cuenten conmigo por las redes sociales. Yo vengo aisladamente acá a La Rioja. Y bueno, sé lo que es la contaminación, la corrupción que hay. Sí. ¿De dónde sos? Y yo viví en Río Gallegos. Bueno, ahí está. Fui empleada de la Cámara de Diputados. Tienen bastante. Sí, del ahora vivo en Buenos Aires. Y bueno, es terrible acá, las leyes locales, cómo se maneja todo, en todos los ámbitos. En un trámite, en los médicos. En cualquier entidad está por arriba de todo el gobierno, está politizado. Así es. Así que bueno, yo creo que la gente siempre, está asustada, tiene miedo, y el miedo paraliza. Exactamente, eso es lo que queríamos escuchar, el miedo paraliza. El miedo paraliza, hay que cruzar así la barrera. Es, así es. Y bueno, y desde el lugar de uno y de cada uno suma, y eso hace que seamos mucho, y bueno, y así para llegar al proyecto, a los logros y vivir de una manera mejor. En todos los sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas. La próxima Radio Abierta va a ser con la gente en la calle. Bueno, gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Y una cosita más, menos importante, por última. Sabemos que el transporte público está paralizado en este momento. Ahí está de paro la empresa San Francisco, los empleados de la empresa San Francisco. Y están llevando varias jornadas de lucha. Y convocan mañana a las 19 horas acá en la Plaza 25, eje fundamental siempre de las luchas sociales. Convocan a una movilización porque han sido despedidos muchos, hay muchas irregularidades en la empresa. Una de ellas la nombro, hace 4 meses que no cobran las cargas sociales, o sea que no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social, no tienen seguro ART, y una cosa más que sí implica a todos los usuarios. No hay seguro para el usuario, entonces llega a suceder algo en el colectivo y bueno, nadie se va a hacer cargo. Entonces, bueno, adherimos también por supuesto a la marcha para convocar mañana a las 19 horas en la plaza. Y bueno, un abrazo de lucha también para los choferes en lucha. Pueden contactar y ver más información en Choferes en Lucha La Rioja en Facebook, una fanpage para que se interioricen de la problemática. No es lo que dice los medios hegemónicos como el diario El Independiente, no es lo que dice el diario El Independiente. Hay familias a trabajadores a los que se les debe más de 1000 horas extra, y como decía recién, no tienen las cargas sociales, o sea que no tienen obra social y no pueden atenderse si tienen algún problema de salud. Bueno, adherimos. Sí, estamos, le mandamos saludos de lucha a los compañeros y mañana estaremos acá también acompañando. Y en las siguientes acciones que sigan realizando. También se piden donaciones, se la puedan acercar a la CAMP que está por la, no recuerdo bien la... Cabo Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Bueno, ahí porque están resistiendo... Cabo Primero Rodríguez y Ramírez de Velasco. Están resistiendo con lo que tienen, con la colaboración de la gente que se suma. Así que también las donaciones para... fideo, un paquete de arroz, va a servir de mucha ayuda a la gente, a los choferes. Y por último, cabe destacar la inacción del gobierno, tanto municipal como provincial, que no hace mella en el conflicto, no le da importancia. Y bueno, también habría que denunciar también al gremio, que está totalmente comprado por la patronal, y que es la empresa. Y bueno, también hay un dato más de esta empresa. Esta empresa es sanjuanina, todos saben. Y el dueño es minero. Y el dueño es el presidente de la CASEMI, que es la Cámara de Servicios Mineros, que son los proveedores de la minería en San Juan, que tienen empresas de transporte y también de sí, bueno, un dato, sé que hay varios choferes fueron despedidos de Veladero y ahora trabajan en esta empresa, no sé si me equivoco. Sí, efectivamente, la empresa, lejos de la responsabilidad empresarial que tiene que tener por instalarse en la provincia de La Rioja, no obstante eso, ha echado a los choferes de acá de La Rioja y está tomando choferes de San Juan. Bueno, estamos al aire y acá hay una señora que está muy encendida preguntando qué son las APEM. Las APEM es un choreo que se hace digamos, con plata del Estado y se benefician las sociedades anónimas, los inversores privados. Eso es las APEM. Y la verdad es que nos avergüenza que ese modelo haya tenido tanto éxito en esta provincia. Tenemos más de 30 SAPEMs. Bueno, yo para ir cerrando quería agradecer a todos los chicos, las chicas, a las organizaciones, a Cooperativa Radio Voces, con todo el aguante y todo el equipo, que hicieron todo lo posible para salir al aire, a Radio Megáfono también, también a las... Bueno, las compañeras que anduvieron ahí, a Rodri, Yago, Emi, que hicieron haciendo registro. Cami ahí en logística también, bueno, a todas las chicas, Ro, a Emi, a Rosy, a Pablo, a todos los compañeros, a Ceci, a todos, porque acá uno se al pela, acá el capitán del barco. Y bueno, a toda la gente que se acercó también a sumar a su colaboración, su apoyo. Y bueno, a los compañeros del foro también un abrazo por esta actividad que salió exitosamente hermosa. A Ceci, a la gente a los compañeros de la Asamblea Riojana Capital, Riojana todos, Capital. Porque todos colaboran y colaboramos todos, tenemos un grupo hermoso con el que venimos trabajando sostenidamente, sin parar, día por día. Así que bueno, nos vemos en las próximas luchas con esta radio abierta que vamos a seguir intensificando. Nos vemos. Gracias.